Carrera, programa número 11 al aire de FM La Tribu. Buenas noches. Y hoy el programa llega con una invitada muy especial. En la segunda hora del programa va a estar con nosotros Susy Shock, así que quédate. Lo que estás escuchando es el Pini, DJ Pini, en vivo para La Gatera, sonando en FM La Tribu, un poco de música electrónica no colonizada, nene. Gato. Y hoy La Gatera te propone analizar, descomponer la palabra robot. Mecanizado, desalmado, obediente, sumiso, metálico, futurista, vacío. Palabras que se nos ocurrieron así, si uno se pone a pensar en robot. Gato. Gato, se viene el Día del Trabajador y La Gatera te viene pecheando el buque de la previa del Día del Trabajador, haciéndote la previa a vos también y a tu forma, que la que tengas de ganarte el mango, de ganarte el dinero, como si fuese un viernes hoy. Mañana no se labura. Exactamente. Dicen. Y mientras hacen unos chorizos trabajadores en la terraza de la radio, nosotros acá te aguantamos la trinchera en el éter. Tengo alma de robot. Robot es la palabra del día de hoy. Y vamos a empezar el programa número 11 de La Gatera en este jueves 30 de abril con el primer tema de una de las primeras bandas de música electrónica de la historia de la electrónica misma. Estamos hablando de Kraftwerk y su tema The Robot. Sale para La Gatera. Я твой работник. Feminicidios colectivos y a barrenar en el asfalto. Sí, danos ahí. Rock and roll, gracias. Rock. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, gateros. Buenas noches a todos. Gateras, ¿cómo les va? ¿A mí me preguntás? Sí. A mí me va como me va siempre, qué bien. Sé yo, ahí anda. Bien, bien. ¿No? Como bueno, se puede. A veces se va bien, a veces se va mal. A veces se va como el orto. Se va como el orto. A vos, Marian, ¿cómo te va? Mal, la verdad que mal, pero bueno, estoy acá y es un motivo que me da la vida para, ¿no? Para brindar con esto. Sístole, diástole. ¿Diástole era? Sístole y diástole. Bueno, sístole y diástole en los movimientos del corazón. Sí, exactamente. Vamos a presentar al equipo de producción de La Gatera en el día de hoy en... como en todo el tiempo que vendría haciendo, sí. En la operación técnica del señor Matías Baneiro. Muy feliz hoy. Hoy sonríe más que otros hoy días. Hoy sonríe más que otros días. Me gusta. Habría que preguntarle por qué. Me gusta. Tenemos una ausencia. Sí. No sé. Una ausencia que es una omnipresencia. Exactamente. El señor Tomás Portillas no está, pero igual está presente de alguna manera. Nos estuvo asistiendo durante la semana, nos mandó besitos, abrazos. Y en el día de hoy, en la coordinación de aire y también en la producción de contenidos, está nuestra coordinadora estrella Soledad Agromayor. Aplausos. Yo me paro, mirá. Por favor. Solo. Yo me quedé parado. Yo me quedé parado. También en nuestra parte técnica, Paul, nuestro héroe máximo que nos ayuda con todas las cuestiones técnicas. Y también Pini, haciendo un poco de música electrónica. Pero hoy el equipo. Bueno, y nosotros también. Estamos. Sí, está bueno, Lautaro Radovich. Y Mariana De Luca, que bueno. Soy yo. ¿Sos vos? Hoy viniste con lentes. Es lo que. Sí, la edad me está pegando. No estoy viendo bien después de las 9 de la noche. No veo bien. Y ya está, son los 33. 33. Escúchame, hoy el equipo te quería decir, está un poco agrandado. Ajá. Y además de que está agrandado por una cuestión de ego, mentira. Verdad. Te quiero contar que está, por ejemplo, Gilla, que nos vino a sacar unas fotografías que luego adornan nuestro querido Facebook. Y además, en el día de hoy, la gatina está contenta porque va a comer. Sí. Y en la terraza. Y eso es una gran novedad. Es una gran novedad que en la terraza de la tribu en este momento se está haciendo un asado. Sí. Un asado. Un asado de choris, porque es asado de fin de mes. Sí, pero bueno. Con todo el amor que podría ser cualquier asado. Sí, sí, no es vegetariano, lo siento, no, en esta perdón. Vuelta no, pero Maya... Pedimos perdón por la incorrección política a todos los veganos. Perdón. Perdón. No tenemos más que palabras de disculpas. Pero me lo voy a comer igual. Sí. Maya Porto haciendo el asado. Muchas gracias, Maya, por estar acá ahí metiendo las manos al carbón. Las chicas a la parrilla, loco. La mujer al poder. La mujer al poder. Y vamos a tener invitados. Exactamente, ¿no? Y ya está en los estudios de FM. En realidad no en los estudios, está en la radio. Está en los estudios radio. Estaríamos nosotros. Sí. Susy Shock, sí. Esta super mega archi invitada que vamos a estar conociendo en el día de hoy. Música, performance. Bueno, vamos a ver todo lo que nos tiene. Ella tiene mucho material. Escúchame. Y también yo iba a decir que después tenemos más invitados, porque la familia de La Gatera hoy se agranda, festejamos el Día del Trabajador. Y un montón de amigos nuestros y queridos compatriotas van a venir a compartir este asado con nosotros. Exactamente. Sorteamos una cena para algún oyente de La Gatera. Si querés. Financiada por nosotros. Dale, boludo, dale de comer a uno. No sean tan ratas. Cero para uno sería. Claro, no. Sorteamos hoy. Hoy sorteamos un chori. Uno o dos, lo que comas. Pero invitamos a un oyente. Si querés venir a comer con nosotros, te invitamos nosotros. Sí. Comunícate a qué teléfono. Al 4864-0489. O bien escribinos a La Gatera, facebook.com/lagatera887. Lo que digo es de verdad. Sí, o sea, vas a tener que venir a la radio para comerte el chori. Sí, sí. Estamos en Almagro, en Lambaré y Sarmiento. Yo encantada de poder invitar a alguien de comer. Ah, bueno, sí, yo también. Sí. Bueno, entonces comunícate con a una persona y si querés venís dos, pero te damos como lo que comería uno. Comparten a la mitad. 4864-0489 o La Gatera 887 en Facebook. Sí. Y también te podés comunicar por otras razones. ¿Por qué, Mariana? Mirá, estamos muy contentos porque la radio del salón nos está retransmitiendo ya hace una semana, así que todos los lunes de 4 a 6 de la tarde, además si te sintonizás en radiodesalón.com vía streaming, vas a poder escuchar La Gatera en retransmisión, así que estamos muy contentos de estar también en la radio Súper del contento, salón. La verdad que sí. Hola, estás escuchando la radio del salón y además estás escuchando FM La Tribu y además... Nos estás escuchando nosotros. Además... Y además, bueno, estás como podés. Estamos como podemos. Presentó el equipo de producción, dado los teléfonos, convocándote a comer. Nos metemos directamente en la presentación de la palabra. Que la palabra del día de hoy es... robot. Robot. Que generó recientemente un par de polémicas que yo no esperaba, pero tiene que ver con... Una polémica importante. Ya las vamos a tocar. Y tiene que ver con una cuestión generacional. ¿Qué dice la RAE de la palabra robot? Dice que es una máquina o ingenio electrónico programable capaz de manipular objetos y realizar operaciones antes reservadas solo a las personas. Sí. Está bien, se entiende, todo lo que uno se imagina cuando le dicen robot. Sí, a mí me suena desde una máquina expendedora de latas de Coca-Cola hasta de repente, no sé, una máquina, un brazo atornillador de un Ford. Sí. ¿Entendés? Y es que como... abarca todo ese tipo de cuestiones. La etimología igual nos da más información acerca de otras características de esta palabra, ¿no? ¿Qué dice? Dice que es de origen checo. Ajá. El término fue conocido en los años 20. Ajá. A partir de una obra escrita por Karel Čapek, un escritor bohemio, y esto, aclaro, no era de Atlanta. No era bohemio porque no era Atlanta, digamos, sino que era nacido en Bohemia, que es una región de la República Checa. Igual no sé si no era bohemio. Por ahí no era sabemos. Simpatizante del Club Atlético Atlanta, al cual le mandamos muchos besos. Ojalá que esta situación siga mejorando. En fin, esta obra se llamaba RUR, Robots Universales Rosum. Era una obra teatral de ciencia ficción. ¿Me repetís? Lo de siempre es gracioso. Se nota mucho como tu estudio en antropología. Robots Universales Rosum. Lo dije distinto, perdón. Que era una obra teatral de ciencia ficción y es un poco la obra que inaugura este género, la de la ciencia ficción. Es una obra que tuvo mucho éxito en Praga y en Londres, en Nueva York, y se popularizó la historia y con ella el término robot. Qué loco, ¿no? Sí. En principio, el mismo Karel había usado primero el término labori, que viene del latín y significa trabajo, ajá, para nombrar a estos seres autómatas en su obra de teatro. Pero no le gustaba ni su hermano Joseph le sugirió... Roboti. Roboti. Roboti. La roboti. Roboti recatati. La palabra robota, robota en checo, refiere al trabajo forzoso. Y robotach significa trabajar en ruso. A su vez, antiguamente el término robota se utilizaba para designar el periodo de trabajo de un ciervo, no de un animal, no de un ciervo. No de un bambi. Claro, no de un bambi, sino de un ciervo, una persona que es un... ciervo. Con me siento en el inodoro de repente. De repente me metí en un inodoro metálico. Para el tiempo del trabajo de un ciervo que le destinaba para su amo, ¿no? Señor, para su señor. ¿Y sabes qué es lo loco del autor este que me contaste recién? Sí, ¿qué? De Karel Čapek. Sí. Como el inventor del término robot. Que en la tumba de este tipo, una vez que muere, los fanáticos cada vez que pasan por Praga, por la tumba, le dejan un muñequito robot. Divino. Muy tierno. Simpáticos. Muy tierno. Sí. Muy tierno. Pero a su vez, el desarrollo robótico a lo largo de la historia data de muchos años. Muchos años, porque la verdad es que si hay gente que se le ocurrieron cosas, se les ocurrió de todo, son los griegos. Los griegos, ¿qué hicieron los griegos? Y bueno, en el siglo 4 antes de Cristo, o sea, en el siglo 4 antes de Cristo, ¿de qué revolución industrial me estás hablando? Sí. En el siglo 4 antes de Cristo, el matemático griego Arquitas de Tarento construyó un ave mecánica que funcionaba con vapor y le puso de nombre la paloma. Ese sí que tenía talento, ¿no? Grosso, grosso. También el ingeniero Herón de Alejandría, en el siglo I de nuestra era, creó numerosos dispositivos automáticos que los usuarios podían modificar y describió máquinas accionadas por presión de aire, vapor y agua. Sí. ¡Fuera de joda! Muy zarpados. Es la revolución industrial. ¿Pero qué hicieron los chinos? A su vez los chinos, sí. De la mano del estudioso chino Suzung, que no era Pecoraro, era otro. ¡Suzung Pecoraro, me mataste! Levantó una torre de loja en el siglo XI, específicamente en el año 1088, con figuras mecánicas que daban las campanadas de las horas. Genio, ¿eh? Sí. Genio, sí. Genio, genio. Los japoneses en el siglo XIX... un japonés en particular que se llamaba Isashige Tanakata. No. Tanaka. Bueno. Isashige Tanaka. Isashige Tanaka. También conocido como el Edison japonés, creó una serie de juguetitos mecánicos muy complejos, algunos de los cuales servían para servir el té, otros disparaban flechas, otro te escribía. Este era un flasherito. Otro te hacía de winning, winning, winning, winning, winning, winning, winning. Así de, ¿cómo se llama? La... Música, el sintetizador. Te hacía de sintetizador. De oscillator, rústico, digamos, en el siglo XIX. Qué lindo todo. Pero a partir de la revolución industrial se intentó la construcción de dispositivos automáticos que ayudasen o en realidad terminasen redestrozando la mano de hombre. De hombre. Sí, porque a su vez los robots como concepto, como algo que se pensó en algún momento de la historia de la tecnología, están pensados para sustituir al hombre en su fuerza de trabajo, ¿no? Para producir lo que actualmente, o incluso antes más, sí, el hombre producía. Exactamente. Y esto está sucediendo hoy en día. Hoy en día está sucediendo. De hecho... Es una idea bastante perversa, si la pensamos, ¿no? Sí. Despojar al hombre de su actividad de trabajo. Es tremendo. Esto me hace acordar a lo que decía Paul, de los drones, ¿no? ¿Qué pasa, loco? Yo fui a una fiesta, de la cual ya hablé, que fue la que me dio culpa ir, que tocó Tiesto y todo eso. Cuando fui a esa fiesta, había tipo unos helicópteros de Tergopor redondos, chiquititos, alias drones asesinos, posibles tumbadores de cabezas humanas, que dan vuelta como con una especie de coolers o de ventiladores, ¿no? Los ubicamos, ¿sabes? Sí, sí, sí, los drones. Los drones. Los famosos drones. Están re de moda de repente. Y vos estabas ahí re en el medio del Tiesto, de ahí en la... Y te pasaba cerca el... ¿Quién lo maneja? Estiuso, boluda, lo maneja para mí. Cualquier cosa que no sepamos y es medio oscura, Estiuso. Estiuso. Estiuso o Dios. Se maneja los drones. O Dios. Bueno, más o menos lo mismo. Sí, sí, Estiuso, Dios. Estiuso, Dios. Bueno, los androides, a la palabra androide, andro, ¿de dónde viene? De hombre. De hombre. No mujer, hombre. Hombre. O sea, hombre. No de Pito. Mujer, claro. Son robots que tienen forma humana, imitan de alguna manera el comportamiento de las personas y por ahora la experimentación, la utilización de estos robots está en una etapa experimental. Me da un miedo esto. Parece que la dificultad que tienen en la construcción es el equilibrio en el desplazamiento, porque al ser bípedos, claro, tiene que estar muy desarrollado este tipo de mecanismos porque se caen. Parece que es el mayor problema que tienen. Claro, porque después están los otros que son como los zoomórficos, que serían como los cuadrúpedos, ponele. Los que imitan las formas de locomoción de los animales. Exactamente. ¿No? Que, ¿viste cuando mandan una nave a Marte? Sí. Que lanzan una cucarachita que va caminando ahí en cuatro patas, tingui, tingui, tingui, tingui. Sí. Y sí, porque... ¿Cómo camina? Wingui, wingui, wingui, wingui. Y van caminando ahí, te firman las cosas. Bien. Ven las que pasan. Ahora, esto me acuerdo, y vos no te das el pendejo. Yo soy pendejo. A fines del 98-99, sí, Sony, la marca Sony, lanzó un montón de animalitos que eran robots. Había un perrito que te miraba, que le podías dar de comer. ¿Vos te acordás de eso? Sí, sí. ¿En serio? No, sí, sí, me acuerdo. Había un ¿El robot? Perrito que saltaba para atrás, ¿eso cuenta? No, ese te lo vendían en 11, no, boludo, cuenta, con cuatro pilas. No. Pero que, bueno, está bien. No, y ese de los 80 hablen ustedes, yo me quedo callado. ¿Sabes qué? En los 90, a ver, en los 90, mi abuela paterna vivía en Munro, ¿no? Y Munro en los 90 era como el auge de ir a comprarte ropa. Tenías todas las marcas y ibas y te comprabas un montón de ropa. Había como una especie de galerías y cosas locas, que había unos skateparks muy, sí, copados, eso sí, adentro de las galerías. Y había en dos de esas galerías un robot. Un robot posta, man. Un robot que venía, lo podías saludar, lo podías tocar. ¿Yo sabés de qué me acuerdo? No. El Tamagotchi para mí es un equipo... Es como... No sé si es exactamente un robot. No habría sé, que no, ver. No es un robot. Pero tenía algo de esto de querer emular la vida humana, ¿no? Sí. De generar la dependencia con una cosa que no tenía vida, que era un objeto electrónico, pero que simulaba la vida humana y que generaba en los niños que lo usaban cierta dependencia. Me hace acordar a muchas relaciones amorosas. Es como, ¿no? Un Tamagotchi. Algo que simula tener vida humana. Sí, que tiene más vida humana que muchas... Que tiene muchas... Relaciones, más, ¿no? Tiene más, mucha más humanidad. Que muchas personas conocidas, ¿no? Por nosotros, que no vamos a nombrar. Que no vamos a nombrar. Porque no. Pero lo sí, que sí vamos a nombrar es que ya no vamos a la tanda, tenemos unos minutitos más. No, tenemos un par de minutitos. Nos quedan 3 minutos. Yo quiero contar... ya lo contaste. Quiero saber cómo está el tema de los chorizos arriba. A ver si se puede ir generando alguna comunicación telefónica y saber en qué proceso de la choripañada nos estaríamos encontrando. Sí, tenemos algo para regalar hoy, ¿no? Tenemos algo para regalar, tenemos entradas para la Fiesta de la Flor. ¿Querés saber dónde se hace la Fiesta de la Flor? Dame un segundo, porque no lo tengo en pantalla. Bueno, ¿dónde me metes? En la capilla se hace, en la capilla. En Suipacha. En Suipacha al 800 puede ser, más o menos. Más sí o menos, no se hacen así las cosas. No. Bueno, ¿algo más tenemos para decir? No, repetimos, no en este momento. Repetimos nuestra vía de comunicación. Podés llamar al 486-40489. También podés escribirnos a facebook.com/lagatera887. ¿Recordás que estamos sorteándote una cena? Sí. Right now, digamos. O te apurás o te la perdés. Exactamente. Y también nos podés escribir y contarnos a qué te remite a vos la palabra robot. ¿A qué te remite a vos la palabra robot? Robot. Bien, ya está, no quiero saber nada. Estoy muriendo de calor. Está roto el aire acondicionado en el estudio. Estamos sudándola. No te vayas, ya vuelve la gatera. La palabra robot me da dos conceptos. Una, lo que va a suceder. Y dos, en lo que estamos metidos. Algo sistematizado. Como un robot, nos muestran la verdadera razón del futuro a través de la televisión, a través de los medios de comunicación. ¿Y sabes qué es lo bueno? Que no solo una persona piensa así, sino son muchas a nivel mundial. Todos nos estamos convirtiendo en robot. Siempre lo mismo, robot. No nos damos un espacio para no ser un robot. Definicidas sueltos por el éter. La tribu. ¿Qué elijo? ¿Elijo café con leche? ¿Elijo tostadas con mermelada? ¿Qué elijo? ¿Elijo un libro largo? ¿Elijo una película que no tenga Vin Diesel? ¿Elijo los tipos que les casen el humor a la vida? Y siempre que se pueda, elijo 1 a.m. y 3 p.m. Encendida. Espacio publicitario. Vení a brindar, vení a disfrutar. Almuerzo, cenas, merienda, cerveza artesanal, comida orgánica, comida casera. Noche, de día. El bar de la tribu, el bar de la radio. Don Platón, comida inteligente para vivir sanamente. Opciones vegetarianas y no tanto para los mediodías del microcentro. La Valle 384 y también delivery al 4314-8712. Te esperamos. Todos nos merecemos una oportunidad para seguir creciendo. Por eso ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. En la ciudad, la garantía sos vos. Alquilar se puede. Informate en buenosaires.gov.ar/alquilar-se-puede. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Segunda temporada. Desde marzo. Lunes a viernes. Toda la música y agenda cultural. Si hay duda existencial, hoy no podés faltar. Desde marzo. Lunes a viernes. De 12 a 14 horas. Más allá, más allá. Estudio Warnes es el lugar ideal para la grabación y producción de bandas y solistas. Equipos, técnicos y profesionales de primer nivel. Tenemos amplia experiencia en la concreción de proyectos musicales. Un espacio pensado para que el artista y su obra puedan desplegar todo su talento. Llamanos al 11 58 15 71 13 o escribinos a estudiodegrabacionwarnes@gmail.com. Vuela el pez. Vuela el pez. Avenida Córdoba 4379. Bandas en vivo. Muestras de arte, performance y teatro. Abrimos nuestras puertas de martes a domingo a las 21 horas. El fin de semana, después de la medianoche, vení a conocer nuestros DJs de lujo. Entérate de toda nuestra programación entrando al Facebook Vuela el Pez Club de Arte o en Twitter @vuelaelpez. Fin de espacio publicitario. La tribu. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. FMLatribu.com. Sin aire, no hay fuego. La tribu. Definicidios colectivos a la hora de la estupidez. Columna del doctor Radovich. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. ¿Sabés que vengo medio pinchado el día de hoy? ¿Por qué? ¿Y vos viviste el domingo? ¿Estabas viva el domingo? No recuerdo. Pará. Domingo, día importante en la ciudad de Buenos Aires. ¡Oh, sí! Fui a votar. Sí, un garronazo total. Fui a votar. Yo la verdad que estoy como medio para abajo. Ajá. Y tomé algo que estuvo circulando en las redes sociales. Gran proveedor de información alternativa. Sí. Porque el domingo, a su vez, a la vez de que fue el día elegido para votar en la ciudad, a las PASO ejecutivas, se cumplían 2 años de la represión en El Borda. ¡Oh, es verdad! Sí. El 26 de abril de 2013 hubo un gran episodio de represión. Y entonces yo dije, bueno, no me voy a hacer el boludo con esto. Lo voy a tomar y voy a intentar hacer... Va a ser un intento esto nomás. Les pido perdón a todos por todo en lo que falle. A partir de este momento, por el resto de mi vida, pido perdón. Habilitado. No pidas perdón. No, igual. Sí. No, pido perdón, pero eso me permite equivocarme todo lo que quiera. Bien. Porque lo que quiero hacer hoy es un breve repaso por la historia de la represión en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 8 años. A ver. Para que un poco no olvidemos... ¿Qué mierda votaron los porteños el domingo pasado? Entiendo, ¿no? Por dónde pasa el tema del perdón. ¿Por la mala palabra? No, ser... porque nada. Vos seguís. Porque está todo mal. Seguí tranquilo. Está todo mal. Bien. Bueno. Entonces vamos a empezar justamente por el episodio de represión terrible que sufrieron muchas personas en el Hospital Borda. Esto ocurrió en la madrugada del 26 de abril del 2013. Sí. Cuando la Metropolitana interviene en el hospital... para tirar abajo el edificio donde funcionaba un taller protegido, el taller protegido 19, donde se daban cursos de herrería, carpintería y otros oficios. Sí. Y esto sucede a raíz de que el gobierno de la ciudad propone un proyecto para construir en ese lugar, que era del hospital, un centro cívico. Bien. Médicos y pacientes del neuropsiquiátrico se opusieron a esto, lograron una medida cautelar. Sí. Sin embargo, ese día la Metropolitana intervino junto con una cuadrilla que se puso a trabajar en el lugar. Entonces, a raíz de esto, las personas que estaban ahí, médicos, pacientes, etcétera, se atrincheraron, digamos, opusieron resistencia a la intervención policial y la policía, claramente, los reprimió, pero de una forma cruel. En ese momento, cuando estaba sucediendo la represión, que además duró 4 horas de represión policial, había legisladores, médicos, pacientes, dirigentes sindicales, organizaciones políticas, periodistas, que todos sufrieron, bueno, todos fueron víctimas de esta represión y muchos de ellos fueron heridos, algunos de gravedad. Sí. El 10 de febrero pasado, Macri, Vidal y otros funcionarios fueron sobreseídos en esta causa. O sea, la justicia consideró una vez más que los que quienes detentan el poder, que quienes están encargados de manejar las fuerzas policiales y que lo hacen en contra de los intereses de la población, que además los vota, bueno, ese es otro tema, claro. No tenían nada que ver, ninguna responsabilidad. Mientras, algunos trabajadores del hospital siguen procesados por la intervención de clara resistencia, claro, que ejercieron ese día. Macri ese día estaba en París de vacaciones y mandaba tweets un poco justificando. O sea, digamos, vemos el nivel de gestión política ya en este episodio. Otro episodio que yo recuerdo mucho y si queremos es muchísimo más grave porque se llevaron vidas en este caso, es la represión del Indoamericano. Esta represión sucedió en diciembre del 2010 y ocurre cuando más de 1.200 familias que reclamaban planes de vivienda en serio ocuparon el Parque Indoamericano en el barrio de Villa Soldati con carpas y se instalaron ahí en forma de protesta, ¿no? Esto, por supuesto, les dio mucha visibilidad y más aún cuando las fuerzas policiales intervinieron en el lugar. Cabe aclarar que acá no fue solo la policía metropolitana y la, en responsabilidad el gobierno porteño, sino también la Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional, que son regenteados, podemos decir, por el gobierno nacional. Digamos, acá la responsabilidad es conjunta. La responsabilidad claramente es conjunta. Y la política represiva es conjunta. Ni hablar. Cuando el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad se plantea como posiciones ideológicas, políticas, de tipos de gestión, cuando se plantean como cosas totalmente distintas, recordemos este tipo de cosas en donde confluyen, ¿no? El tipo de políticas que llevan a cabo, que tiene que ver con la represión, con la criminalización de la protesta, con la invisibilización de las causas de luchas justas de parte del pueblo, ¿no? Me hace acordar como la imagen de los enfermeros y de los médicos con sus ambos tirados en el piso y unos gordos desagradables, cocainómanos, todo bien, pero de verdad estabas un poco duro reprimiendo ese día, fue muy jodido. Estoy hablando de la represión en el Borda. Me hace acordar como a la imagen de Fuente Alba, ¿no? También docente acribillado, y del también que hemos hablado. Del que hemos hablado justamente, y también volvemos a hablar de la responsabilidad conjunta, porque también callarse y el silencio y no tomar partido, justamente se está atacando a la educación, se está atacando a la salud pública, a la vivienda, al derecho, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo. Si eso no es terrorismo de Estado, por favor, realmente, digamos, si eso no es generar terror en la población de parte del Estado, hay algo que estamos, no sé, entendiendo mal nosotros. Ya que se nos viene, doctor. Yo quiero recordar que este episodio de represión en el Indoamericano mató a tres personas. Tres personas. Yo le escuchaba ayer, por casualidad, a Vera, el representante de la Alameda, que hace estas denuncias hace muchos años de los talleres clandestinos, que hace un par de días se cobró la vida de dos niños. Sí, tremendo. Y él decía en la radio, en una radio facha, no me acuerdo cuál era, él decía que a las víctimas hay que recordarlas con nombre y apellido, y él los nombró. Estos dos niños que murieron se llamaban Rodrigo y Orlando Camacho, tenían 7 y 10 años. Entonces, yo hoy quiero hacer lo mismo que él. Quiero recordar a las víctimas del Indoamericano con nombre y apellido. Quiero que sepamos que las que murieron fueron personas de verdad y no simplemente reivindicaciones políticas son las que hacemos. Las víctimas se llamaban Bernardo Salgueiro, que tenía 22 años, Rosemary Churapunia, que tenía 28 años, y Emilio Caraviri Álvarez, de 42 años. Aprovechemos para, qué sé yo, para hoy un poco recordarlos, tener en cuenta que estas muertes no fueron producto de una casualidad, sino de una política de Estado que los argentinos conocemos, o deberíamos conocer en profundidad, y que sin embargo no, un poco nos pasa por el costado cuando el 70% de la ciudad, del electorado de la ciudad, vota a la derecha, ¿no? Buenos Aires tiene el culo sucio, doctor Radovich. Y la mente podrida. Y qué mejor que recordar y nombrar justamente a todas las personas que cayeron en manos del terrorismo de Estado con una bonita canción que usted ha elegido. Sí, es una canción que nos invita a desobedecer.

va a estar presente en la marcha de, por la despenalización, la Million Marihuana March, que se hace anualmente y a nivel mundial, y se va a estar llevando adelante este sábado 2 de mayo. Es como una especie de gran fumateada en la Plaza de Mayo. Y después todos se levantan de alguna manera cual Walking Dead y caminan con hambre hacia el Congreso, donde buscan panes rellenos y pedimos por la despersecución de los consumidores de porrito. Somos sí. más buenos. Somos más buenos. Bueno, seguimos entonces definiendo la palabra robot mientras los chorizos ya están... En el aire. Los chorizos en el éter. Los chorizos en el éter. No, eso no. Y arriba en la terraza se siguen haciendo los choripanes. Que recordamos, te estamos invitando a cenar. Si querés venir a cenar con nosotros, una persona, nada más, comunicate al 4864-0489 o escribinos a facebook.com/lagatera887 como hizo la señora señorita Mónica Verón. Señora Gonzebat. Que dice, feliz día de los trabajadores a ustedes, gateros, y gracias por su creatividad. Gracias a vos, cuando, de nada. Cuando quieras nos invitas a comer. Sí, yo tengo, bien, la tengo entendido por informaciones. Gonzebat. Por informaciones que a mí me llegan, que cocina bien. Es medio vagoneta, pero cocina bien. Bueno, esperamos que salgas de ese lugar de vagonitación y nos invites. Bueno. ¿Sabes que en el 2011, hace poquito, algo que se llama como el Consejo de Investigación de Ingeniería y Ciencias Físicas y el Consejo de Investigación de Artes y Humanidades de Gran Bretaña publicaron un conjunto de 5 principios éticos para los diseñadores, constructores y usuarios de los robots en el mundo real, ¿no? Esto no, ya no nos salimos del plano de la serio ficción. Esto, sí. Es posta. Y estos 5 puntos están buenísimos porque básicamente se atajan a cualquier cosa mala que pueda suceder. Como por ejemplo, punto número 1. Sí. Los robots no deben ser diseñados exclusivamente o principalmente para matar o dañar a los humanos. No principalmente, o sea, dentro de las habilidades que tiene el robot puede estar matar, pero además batir crema, claro, ponelo. ¿Entendés? O sea, no puede, o sea, ser... Pero, claro, tiene que ser mejor batidor de crema que asesino de seres humanos. Totalmente, o sea, bien. Tiene que tener la habilidad de plancharte la camisa y si puede de matarte al chorro... No vaya a ser cosa que sea mejor asesino que los propios seres humanos. Y en ese caso ya estarían en la metropolitana. Está, bueno, vamos claro. a ver, algo va a pasar. Punto número 2, los seres humanos, no los robots, son los agentes responsables. Los robots son herramientas diseñadas para lograr los objetivos humanos, como por ejemplo, hacer crema batida. Sí, o merengue italiano. Punto número 3 dice, los robots deben ser diseñados de forma que aseguren su protección y seguridad, la suya propia. Sí. No la del humano. Sí. Sí. ¿Entendés? Sí, este sí, tema, este tema de Daft Punk es muy robótico, ¿no? Sí. Un toque, sí. Es un toque robótico, exactamente. Después dicen, los robots son objetos que no deben ser diseñados para aprovecharse de los usuarios vulnerables al evocar una respuesta emocional o dependencia. O sea que no tienen que ser psicopateros los... No tienen que no ser... No tienen que apelar a tu emocionalidad. No seas un robot psicopatero, copate, abandona el territorio de psicopateada, dedícate a otra cosa, léete un libro, sí. No seas robot psicópata. Y dicen que siempre debe ser posible distinguir a un robot de un ser humano. Pero no lo hagas muy igual, no, que no te salga igualito, no. Tiene que tener otra cosa. Y además dice, punto número 5, siempre debe ser posible averiguar quién es el responsable legal de un robot, o sea, la empresa, claro. O el chabón que lo hizo. Sí. Pero esto nos recuerda al querido escritor Isaac Asimov, sí, ¿no? Claro. Quien además de escritor fue bioquímico, el tipo, parece que se mezcló unos tragos ahí de bioquimiquizad, era un ruso este tipo, y... Este chabón, escritor, uno de los pioneros en el mundo de la ciencia ficción, redactó las 3 leyes principales de la robótica, que son una especie de como de normas sí. que él utilizaba para escribir los personajes de sus libros. ¿Y cuáles eran? ¿Y cuáles eran? La primera dice, un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Es igual a lo que dicen los otros chabones. Sí, sí. Mira, todo se renueva, el público se renueva. ¿Qué más dice? Dice que un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley, que es la de hacer daño a los seres humanos. Y por último, la tercera ley de la robótica para Asimov es que un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. ¿Y sabes que Simón, tipo, debería haber sido ministro de seguridad con esto, ¿no? Sí. ¿Qué fue de la vida de Simón? Él escribió un montón de libros de ciencia ficción que son buenísimos. Uno de los cuales se llama Sueños de Robot y es un libro de cuentos en donde él plantea estos riesgos de cuando las máquinas cubran características que son puramente humanas y ponen en riesgo la supervivencia de la raza humana. A mí me hace acordar tipo a Frankenstein, ¿viste? Frankenstein, sí. La tenés una sí, película. Sí, Mary Shelley. Un gran libro. Exactamente, un libro de la escritora inglesa Mary Shelley, publicado en 1818. Acá estábamos a 8 años pasaditos de la Revolución de Mayo y esta mina está describiendo Frankenstein, ¿entendés? ¿Sabés cuántos años tenía esta piba cuando escribió Frankenstein? No, 20 añitos tenía. Ah, qué la morbosa. Qué oscurita que sos, corazón. Sí. Hoy sería una emo, ¿entendés? Me la cruzo en el recital de Nirvana, una cosa así. Bueno, y acá era también, ¿no? Como una especie de humanoide robot medio asesino. Hecho con pedazos de cadáveres. Genial. Y que cobraba vida. En realidad Frankenstein era el doctor que le da vida al muñeco maldito este. Y hablando de muñecos malditos, ¿quién no se acuerda del conejito de Duracell? Sí. Ese sí que es un robot. A ver, contanos. Bueno, la enciclopedia que me enteré acá por nuestra coordinadora y productora de contenidos, que es como una página que es el boludeo a la Wikipedia. Sí. Se ríen mismo de la Wikipedia. Bueno, el conejito Duracell es un animal, como sabemos, en peligro de extinción. Sí. Dicen que es bombero. Pigmentación rosa, tiene tipo chicle, pero no masticable, ¿no? Se yergue sobre sus patas traseras cual chino en Navidad y vive en los supermercados, en ferreterías, tienda de barrio. Y bueno, y hace publicidad de las pilas de la afamada compañía, sí, nombre, que le da nombre al conejito. Sí, sí. Tiene, ¿no?, otros compañeros que se la cansan, bancan menos. Que se cansan. Él es taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Bien. Pero también tenemos otros robots. Ay, esto me encanta. Que nos adornan un poco la historia de la cultura, de la humanidad. Sí. Sobre todo en la década del 80, tengo que decirlo. Y acá estuvo el conflicto. Y tu conflicto es etario. No, yo no tengo la culpa que a vos te hayan concebido en un momento histórico que no perdón, fue el acuerdo. Pero si todos ustedes están de acuerdo en darme un lugar en el equipo, no podemos borrar a la década del 90, década que me dio a luz a mí. De todo lo que en materia robótica ha producido. Este es el conflicto, señores y señoras oyentes. ¿Pero qué me decís, que tuvimos previamente a entrar al aire, ¿no? Claro, yo lo quiero contar porque quiero, abramos nuestros conflictos. Lo que pasó fue esto: empezamos a nombrar robots de películas famosas y él no conocía ninguno. No. Siempre dale. Yo algunos no los conocía, de lo que me hago cargo absolutamente. Quiero intervenir. Sí. Marian, sacame la cortina. Marian, ¿quién es? R2D2. No. Cerrame todo, me voy. Yo boludo, no hice esa pregunta. Dale. Yo lo único que dije. R2D2. Sácame la cortina a mí también. Porque soy más chico, pero tengo derecho a no tener cortina. Proclamé que yo no conocía a Mazinger Z y mi pregunta fue: ¿quién es Mazinger Z? No, se va a la mierda, se va a la ¿De mierda. ¿En qué década fue producido Mazinger Z? En la década del 80. ¿Cuándo nací yo? El 16 de agosto de 1990. No tengo responsabilidad bien, sobre mi desconocimiento. Perdón, me preguntaste que era R2D2 y no, estamos te hablando. No, te pregunté que era C3PO. Y después te dije: ¿este es el amarillito de Star Wars? Y me dijiste que sí. Bueno, pero R2D2 es el pequeño robotito redondito que parece un Koinor. Es un genio, el chabón te suelda, te dispara, si a los malos los picanea. Es un genio. La verdad, está del lado copado de la fuerza. Yo no niego todo esto. Lo que yo digo es que, por ejemplo, yo no vi en esta producción, que es claramente tendenciosa, ajá, a robots tan importantes como los Sentinelas de X-Men. Está bien. Los androides de Dragon Ball Z. No, estas son cosas que no pueden faltar. A ver, pero sabemos que el caudal de oyentes de La Gatera tiene nuestra edad. Entonces, ¿sí se acuerdan de Mazinger? Bueno. Mazinger, la historia, ¿de dónde viene Mazinger? El doctor Hell y el doctor Cabito descubren, haciendo unas excavaciones, el doctor Cabito. Cabuto. El doctor. Bueno, ya está. Pará, no voy a meterme ahí. ¿Qué otros Robocop, por ejemplo. Que era, en realidad era medio hombre, que era medio ratty, ¿entendés? Lo habían rematado acribillando y el tipo iba y en Detroit iba matando a todo el mundo. Tenía la mitad de un cuerpo humano. La mitad de Bernie. El agente Murphy se llamaba, justamente. Después, agente por Murphy. Ejemplo... López Murphy. El agente que, digamos, el robot que perseguía a Sarah Connor. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba... Acá está. Era T-800. Sí. Era el modelo 101 de Cyber Time System. System, Sarah Connor, qué grosa Sarah Connor. La falsa María, ¿no? De la película Metrópolis de 1927 de Fritz Lang, director alemán, que dice nuestro amigo Paul que fue un expresionista exiliado en la Segunda Guerra Mundial. Sí. También tenemos al robot de Futurama, a Bender, que su nombre es genial. Que su nombre completo es Bender Doblador Rodríguez, porque Bender, era mexicano. Bender Doblador Rodríguez, que además era alcohólico, alcohólico, egoísta y ladrón. Era alcohólico. Este es uno. Estos son todos personas. Sí, estaba programado para doblar objetos. Y en realidad, él era adicto a... Uy, la voz se me fue al demonio. Sí, sí, estás bien. Era adicto al alcohol porque era su forma de mantenerse libre de óxido. Claro. Cuando él deja de beber, se le forma óxido en la cara como en apariencia de una símil barba humana. Pero en realidad era óxido. ¿Quién se acuerda de Johnny Five? Johnny Five, bueno, porque naciste en el momento equivocado, corazón. La película Corto Circuito de 1986, ¿te acordás? Se le movían las cejitas. Yo quiero decir que también el gran robot que falta acá es un robot femenino, un robot mujer, que es el de los Power Rangers, el Alpha, el que hacía... No, para nada. El robot femenino por excelencia es Afrodita, que dispara... Esto no lo viste y tú... Sí, lo vi. Perdón. ¿Sí? Dispara desde sus pechos. Y si vos no tuviste infancia viendo cómo ella dispara de sus pechos mismos, estamos hablando de cosas distintas. Donde yo viví... Sí, no dudo que mi infancia ha sido triste. Eso podemos hablarlo cuando la palabra del programa sea la infancia. O tristeza. O tristeza. O tristeza. Sí. Bien. Bueno, cantidad de Optimus Prime. No me voy a ir sin nombrar a Optimus Prime, el líder de los Autobots. Me pongo de pie, Optimus Prime, peleando con los Decepticons. A pleno se la bancó totalmente. Aguante Optimus Prime. Ese que, digamos, era el más bueno, el más lindo. Yo estaba enamorada de él, de los Transformers. Wow. Mirá lo que puede generar un robot, ¿no? En una niña indecente, iba a decir, pero quise decir una inocente. Una niña indefensa, dijiste. Una niña indefensa. Vos indefensa no tenés nada. No, dije indecente, pero me refería a vos. También. Bueno, está bien. Yo creo que es momento de que tomemos un poco de aire, ya que acá en el estudio no lo estaría viendo. Sí. Y que invitamos a que se queden, porque ya está en los estudios la maravillosa Susy Shock para compartir con nosotros música. Y quiero, y además quiero que formen parte de la definición de esta palabra, porque hubo una noticia que salió hace 2 días que es escandalosa y que tiene a los robots como titulares, y quiero que ella me dé su opinión sobre esto y que se haga justicia. Y bueno, ahora vamos a hablar de todo lo que te perdiste. Después dame un abrazo, porque la verdad es que recibí unos maltratos. Cuando vos estabas naciendo, fui a ver a los Guns N' Roses a River, ¿sabes? Sí. Y cuando vos estabas naciendo, Malvinas se más estaba prendiendo fuego. Nada más. Nos vamos a la tanda. Tanda. La Gatera, un programa agazapado en las vísperas de la implosión. La Tribu. ¿Qué elijo? Elijo una casa con 10 pinos. Elijo a los amigos para toda la vida y a los amigos que duran lo que tengan que durar. Elijo las canciones que transmiten cosas lindas. Elijo la radio, elijo el teatro, elijo la música. Encendida. Encuentro Nacional de Mujeres. Vengo de Córdoba Capital y tengo 42 años. Me he construido en estos años con una identidad de mujer. Que el género también es una construcción. Me defino en este posicionamiento político como una sujeta de derecho. Réplicas en el movimiento. Espacio Publicitario. La Escuela Cooperativa Mundo Nuevo abre sus puertas y te invita a formar parte de su coro de adolescentes y adultos. Tengas o no conocimientos musicales, podés venir a participar aportando tu voz y tus ganas de cantar con nosotros. Acércate a la escuela en Serrano 557, todos los miércoles de 18:30 a 20:30. coromundonuevo@hotmail.com www.mundonuevo.edu.ar

Definicidas sueltos por el éter. de La Gatera y es la hora donde ya no estamos más solos. Sí. Porque uno se siente medio... Yo no sí. es que no valoro tu compañía, pero a veces me siento como que sos solo con vos. Nos sofocamos un poquito. Nos sofocamos un toque. Y en cambio a las 11 tenemos que abrir nuestros asientos porque llega alguien. Exactamente. Y en el día de hoy tenemos una invitada más que especial. Estamos hablando de Susy Shock. Bienvenida. Hola. ¿Cómo andan? Buenas noches. Muy buenas noches. Sos la segunda persona que tiene una página en Wikipedia que tengo al lado. ¿En serio? Sí. ¿Quién fue la primera? Sala, Gustavo Sala. Ah, mira. Sí, mira. En realidad lo tuve también Osvaldo Bayer, pero todavía Wikipedia no era Wikipedia, así que... Claro. También le toqué la teta a la Coca Sarli, así que... ¿En serio? Sí, te juro, después te cuento. Y bueno, después vemos qué se te ocurre conmigo antes. Bueno, se me ocurren un par de cosas. Bueno. Está muy bien, todo hay que permitirse. Eso es lo que siempre nos va a alejar de ser robots. Bien. ¿Me entendés? Estar cerca del deseo. Me parece que nunca van a poder porque... Si hay algo que nos diferenciará siempre, es el deseo. ¿Y Susy y yo que estás cerca del deseo propio? Yo, absolutamente. Y cuando me distraigo, tengo la tribu que me sopapea y me reinstala en el camino del deseo para no perderme. ¿Vos sos oyente de FM La Tribu? Soy oyente de La Tribu dentro de lo que puedo, digamos, porque viajo mucho y porque no estoy, porque laburo mucho en este oficio que tiene que ver con el arte. Pero también soy una visitadora constante de La Tribu, de los programas de La Tribu. Tengo amores, amistades, afectos y compañerismos adentro de La Tribu, de ahora, de estos últimos años, de toda la vida de La Tribu. Y son esos espacios, esas alianzas que vamos haciendo, ¿no?, en este camino de la autogestión. Así que nada, no soy una invitada, soy alguien más de La Tribu que viene siempre. Bueno, gracias por acercarte hoy también. Bueno, full, gracias a ustedes por la invitación, por el cariño. ¿Querés como definirte vos o te voy definiendo un poco yo en base a Wikipedia o en base a lo que fuimos encontrando o también a cómo te autodefinís? Porque te autodefinís como artista transudaca. Me parece que eso encierra, por lo menos en esta etapa de estos cuantos años que vienen sucediendo cosas muy fuertes, la mejor definición, desde donde yo me instalo, desde donde políticamente me instalo para dialogar. Soy un artista transudaca. Después hay muchas otras cosas, porque una no es solamente eso, es muchas cosas y es muchos nombres y muchas historias también. ¿Y por qué para vos esa definición es política? Porque decir trans, como decir puto y torta, en esta geografía del sur del mundo empezó a ser un robarle al enemigo el insulto para hacer un sentido de dignidad y de pertenencia muy poderosa. Cuando vos le robas al enemigo eso, el enemigo no sabe qué hacer, lo dejas absolutamente en pelotas. Y sudaca, porque también tiene que ver con eso, ¿no? Claro. Sudaca era un desprecio, sigue siendo en otros horizontes, pero es desde donde vamos construyendo ciertas lógicas propias. Hay que partir de entendernos colonizados y colonizadas de todo. Entonces hay que empezar a repensarse desde este sur, desde esto que somos, y bueno, y en esa instancia estamos. Si hay algo que viene haciendo quilombo rico y poderoso en este lado del sur, precisamente es nuestro colectivo GLTBI, que viene, hay un sector colectivo que quiere como adornarse y sentarse y ser parte de lo de siempre, y hay otro sector que seguimos insistiendo en el que la disidencia tiene que ver con discutir todo eso que está, no pedir la mesa y el espacio de la mesa, sino patear la mesa para repensar nuestros modos de donde, porque si hay algo que está hecho, esto que vemos, hegemónicamente construido por una heterosexualidad, está tan mal, le hace tan mal al mundo que venimos a rediscutirlo, quizás para estar cerca de ese deseo que no se permite esta heterosexualidad, ¿no? ¿Y este existe un colectivo definido, así como lo nombraste vos, o...? Sí, existe porque digamos, existió puntualmente en momentos históricos de estos últimos años donde el colectivo hizo alianza para producir hechos políticos y política de Estado, digamos, eso sí. Después somos tanta diversidad como la diversidad misma necesita ser. Y tenemos también dentro del colectivo muchos intereses que son distintos, pero en principio somos una digo, cuando suceden hitos poderosos, o ahora mismo que ustedes estaban hablando de este voto y de estas cuestiones que siempre hacen suponer que todo se derechice, que todo se complica, creo que tenemos también una gran alianza que sabemos cómo nos vamos a volver a parar frente a esa invasión de un Estado que en este momento dialoga y que en otro momento no dialogó, te mandaba a la policía, te mandaba en cana, te mataba a matar, y que puede volver a pasar. Entonces nosotras sabemos cómo reinstalarnos en eso. Estamos divinas, montadas en los tacos, hablando en las radios, produciendo política, pero sabemos volver a agarrar las piedras para tirar hacia donde tenemos que tirar de vuelta, sin ningún miedo y sin ya estuvimos Obvio, sin ninguna duda, ¿viste? Queremos producir, en realidad queremos producir también desde La Paz mucho, porque si hay algo que somos es un colectivo que se construye contra todo, ¿viste? Contra la mamá y papá que no te quiere, contra la policía que te persigue, contra el Estado que no te tiene en cuenta, contra todo. Y queremos y sentimos que también es necesario un gran tiempo de paz donde pensarnos y repensarnos de millones de maneras distintas. ¿Todas estas cuestiones que estás hablando se ven reflejadas en tu arte? Sí, absolutamente, digamos. No porque soy ese un noticiero de los LGTBI, pero sí claramente porque para mí, como artista, yo produzco a partir de mi tiempo. ¿No? Soy un artista de una época, soy un artista epocal, un artista que representa un tiempo porque está instalado en ese tiempo, porque ese tiempo me pega, me duele, me da gozo, no lo entiendo, lo discuto, entonces obviamente voy a partir poéticamente, musicalmente y todo lo que tenga que hacer desde el arte desde ahí, ¿no? Me parece que lo mejor para ilustrar esto que vos estás diciendo es escuchar uno de los temas que están en tu disco, lanzado hace poquito tiempo. Ahí, ¿no? Está, el disco Buena Vida y Poca Vergüenza se llama, así que podemos escuchar. No sé qué tema va a salir, pero... Elegilo vos. Así, el primer tema, con esto abrimos el disco, se llama Así. Para dar luz hay que prenderse fuego. Así, con el canto al lado, así, viene este presagio, así, huellita de pobres, así, huellita de tanto, así, desenmascarando, así, contra todo falso, así, cruda y femenina, así, masculina rato, así, colibrí en el modo, así, colibrí en el canto, así, colibrí anunciando, así, posible la senda, así, nada que detenga, así, contra todo eclipse, así, contra los mandatos. Así, sureñita al borde. Así, revolucionando, así. Bueno, y parte de tu así, de tu hacer las cosas, de tu hacer tu música, tiene que ver también con recorrer distintos géneros que... pero dándole otro color, ¿no? Géneros folclóricos, géneros de acá. ¿Cómo es ese tránsito tuyo por estos géneros? Soy sobre todo una artista, en este momento estoy haciendo folclore, pero tengo un dúo, por ejemplo, de rock con Karen Bennett, una amiga trans con la que nos reventamos a rock y a blues y a todo lo que sea. y está buenísimo porque en realidad hace muchos años hice un taller con Leda Valladares donde ella claramente contaba y decía, y no podíamos más que amarla, que si hay algo que eran absolutamente primas hermanas era el blues y la baguala. porque vienen de, una, de un margen, vienen de otros contornos no permitidos, castigados, entonces terminan hermanadas en un grito, en todo caso, que se parece, cuando tiene un sentido de grito, ¿no? Cuando el rock es ese rock que va y visita al Papa y se saca fotos con el Papa, es un bajón, digamos, es un rock. Digamos, ahí lo único que queda de rock es Violeta Parra, lo único que sigue siendo rock en serio, punk en serio, es Violeta Parra. Entonces digo, porque se licúa el sentido, digo, rock es un estilo, una sensación que puede venir en una baguala también, ¿no? En una actitud, en todo caso, frente al resto del mundo. Y hay algo de eso que a mí, me, digamos, me permite transitar todas las cuestiones. Transitar todas las cuestiones. Sin pedir permiso. A mí me gusta decir que yo hago las cosas sin que me importe las gendarmerías de nada. Las gendarmerías del folclore, que también lo hay, la gendarmería del arte, la gendarmería de todo, de la comunicación. Porque nada, porque venimos a los codazos para hacernos lugar. Y siempre hay un otro y una otra, que es la alianza para que eso suceda. Esa alianza también puede llegar a ser el público. ¿Cómo es ese encuentro desde el escenario y tus performances, digamos, con el público? ¿Cómo lo recibe el público? Yo soy una enorme privilegiada de esta época porque vengo de hace, desde los últimos 10 años, sobre todo, toda la vida hago teatro, arte desde los 14, tengo 46. Digo, más de 30 y pico de años que estoy metida en esto, pero en los últimos 10 años, sobre todo, ha pasado una cosa muy poderosa. Hay algo muy conmovedor, no solamente la cantidad de gente, de las personas y de los seres que se van acercando, sino claramente lo que pasa cuando nos acercamos. Esta necesidad de nuclearnos a partir de también de un discurso que tiene una canción, también de un discurso que puede tener una poesía, pero también de la necesidad de encontrar belleza, ¿no? Que nos juntamos para encontrar belleza, para que eso que suene, suene bello, y para que eso que se diga tenga palabras que propongan belleza. Me parece que también ese es el gran desafío. Somos absolutamente políticas porque también le insistimos a la belleza, no solamente porque hablamos del contra el sistema, ¿no? Me parece que hablar contra el sistema, en todo caso, es instalarnos una gran belleza. Como que el imaginario saca, para mí, ¿no?, esto que estás contando un poco, como el imaginario general o social que hay sobre el rol que ocupan como sujetos sociales las chicas trans, que está como bastante relegado a lo que es un ambiente sumamente de prostitución. Sí, que es el lugar que deja este mundo, este sistema, digamos, y la mayoría. O sea, creo que en la medida en que estemos cada vez más insertadas, construyendo nuestras propias contradicciones. Digo, yo tampoco, a mí me molesta bastante cuando a veces se nos exige cierto heroísmo a las personas trans, porque en realidad yo no le ando pidiendo heroísmo a la heterosexualidad, digamos. O sea, me parece que hacemos lo que podemos, y inclusive podemos mucho más porque estamos afuera de todos los privilegios, en principio. Entonces, me parece que insistirle a esa necesidad, y en todo caso que nos vayamos expresando, viste, que aunque tartamudeemos, tenemos la necesidad de empezar a hablar en voz propia. Siempre hemos sido leídas por un otro, en policiales, en el morbo, en lo que sea. Siempre somos leídas por un otro. Es hora de que empecemos a nombrarnos con voz propia, aunque nos cueste, aunque tartamudeemos, vuelvo a insistir, aunque no sepamos muy bien, aunque no suene lindo, aunque suene desprolijo, es el momento, y ese momento lo estamos logrando a fuerza de tacos. ¿Quiénes son otras chicas trans que estén como enarbolando y llevando adelante? Hay varias. Yo me siento compañera de Nati Mestrual, que de la que vengo, que te conté Genia, hace rato. Nati Mestrual. Recién estábamos en el cumpleaños de Mu, de La Vaca, y estábamos las dos ahí, riéndonos, abrazando. La Barbie Guamán en Tucumán, Camila Sosa Villada en Córdoba, una actriz maravillosa. Desde El Pensamiento, Marlene Guayarlo, Ana Perkins. Digo, desde... Hay muchas. Me estoy nombrando Mayamara Brodos, una actriz maravillosa. Hay muchas personas trans, femenidades trans, hay varones trans, como Mauro Cabral, que es el gran pensador que tenemos en este sur. Y mucha gente que está ahí, repensando y ayudando a también a ayudarles al mundo, al resto, porque creo que cuando nosotras reivindicamos política de Estado, en realidad estamos proponiendo un mundo mejor, y ese mundo en serio le es mejor para la pendejada que viene, ¿viste? No importa si esa pendejada después va a ser puto, torta o traba, no, que sea heterosexual, pero que sea distinto, ¿viste? Porque el heterosexual tiene un peso enorme, es muy complicado y muy jodido ser heterosexual en este régimen donde le exigen de una manera serlo al varón, la mujer, llegan al jardincito de infante y lo separan el nene jugando allá, la nena jugando allá, y después cuando son adultos les exigen a ese tipo, ¿entendés? Que embarace, que penetre, que traiga el sueldo a esa mina que no conoce, porque no ha sabido ponerse en su lugar, no ha jugado. Entonces, digo, es muy difícil, sobre todo la heterosexualidad, mira lo que te digo, porque nosotros las maricas contra todo nos hacemos y nos instalamos en el gozo más hondo, las tortas también, los putos también. El que le sigue costando la vida es la heterosexualidad, que sigue con todos los mandatos metidos, que tiene que casarse, que tiene el hijo, que tiene un montón de rollo de los que no puede desprenderse. Pero la heterosexualidad, digo, bueno, no sé, ya... Yo creo que también puede vivirse desde la disidencia, la heterosexualidad. Ojalá, ¿dónde están? Yo los quiero. Ay, ¿son ustedes dos? Encontré dos. Encontré dos en la tribu. No. Cuatro, cinco. Bien. Igual para. La heterosexualidad no es lo mío. Ah, bueno. Yo depende el día en el que estoy. O sea, la verdad es que hay veces que sí, hay veces que no. Yo lo digo para joder y está muy bien, porque está bueno que también digamos, yo no quiero ser esa mina que me exigen. Yo no quiero ser este tipo que me exige. Inclusive nosotras, también que peleamos derecho, tenemos que pelear para instalarnos en otra novedad y no querer reproducir eso que ya la mujer no quiere ser. Bueno, y está el feminismo, ¿no? De parte de la identidad femenina como disidencia, sí. Heterosexual, homosexual, de la forma que sea, pero... Sí, creo que hoy en la Argentina, más que el feminismo que es poderoso, del cual hemos aprendido, me parece que la teoría trans va como huracán adelante, va produciendo novedades tan poderosas que porque mira que colonizados y atrasados estamos, que el feminismo que fue en los 50, los 60, acá todavía recién está llegando tímidamente en minorías muy poderosas, pero que no dejan de ser minorías, en nosotras hemos aprendido del feminismo para ser lo que somos, pero me parece que hay que ya pegar saltos, hay que acelerar porque el mundo va rápido, ya están los robots exigiendo después te quiero presencia. Leer una noticia, por favor, te pido. Escúchame, vamos a escuchar un tema más y nos vamos a ir a la tanda. Y el tema es... Tango put. Ay, qué tango raro que me está saliendo. Yo no sé siquiera lo puedan bailar. Tango con tres tetas, tango con estrías. Tango que rechilla, no quiere callar. Acá la mamita ya no es costurera. Sabe sus derechos, odia al alegrán. Su ciudad se peina con alegoría. Este tango roto que se armará. Tango sudaca, tango de acá. Tango que marcha por la diversidad. Tango sudaca, tango de acá. Tango con garra y para de llorar. Es un tango puto, es un tango torta, es un tango traba y es un tango trans. Callejón abajo, chocan autopistas. A este tango raro Francisco no lo querrá. Tango sudaca, tango de acá. Tango que marcha por la diversidad. Tango sudaca, tango de acá. Tan monstruos. Tango que marcha por la diversidad. ¡Hey! Tango sudaca, tango de acá. Tango que marcha por la diversidad. Gracias.

Qué cosa, ¿no? Bueno, última media hora de La Gatera y vamos a recordar... No, ¿está un poquito? Sí, bolas. Ya mira, estamos. No. Ya está, pará un poco. Yo me estoy quedando pegada a la silla hace un rato largo. No me quiero volver a pelear con él. Bueno, no, yo te quiero igual, ¿eh? Sí, que nos peleemos hoy yo. Queremos recordarle a los oyentes que vamos, ya seguimos. Es la segunda semana que estamos saliendo al aire de Radio del Salón. La podés escuchar en www.radiodelsalón.com. Así que todos los lunes de 4... 16 a 18 horas nos retransmiten. Nos retransmiten, así que felices de la vida. Y muchas gracias a Ana Eva, que se ofreció a cortar los audios para editarlos un toque y mandarlos ahí. Así que genio. Es como una miembra más, de alguna manera. Y seguimos con Susi. Seguimos con Susi, ya estuvimos ferneteando. Estamos bien, ¿no? La vida con Fernet siempre es mejor. Sí. Totalmente. ¿Con qué es mejor la vida, Susi? con una misma adentro del propio deseo. Eso. La palabra deseo es una palabra que tiene que aparecer en La Gatera, ¿eh? Sí. Y sabés que hablando de deseo, quiero leer una noticia. Por favor. Que tiene como fecha 29 de abril del 2015. O sea, esta noticia es de ayer. Es fresca. Y el titular dice que los robots sexuales serán comunes en el futuro y algunos expertos creen que podrían llegar a tener un gran auge debido a que evitarían la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, justamente. Es un horror. Es un horror. Los robots sexuales podrían ser habituales en 2025, no falta de tanto. De acá 10 años. Exactamente. Según un nuevo estudio titulado Inteligencia Artificial Robótica y el futuro de los puestos de trabajo y de la pinchila. El estudio que también asegura que en pocos años los robots van a copar centenares de profesiones y por supuesto también de centros comerciales en donde los vas a poder adquirir a bajo costo. Primero caro y después te la van a hacer barata, ¿no? Parece que estos robots van a tener como aspecto de vida cotidiana. Te viene, te podés comprar a la gorda con delantal. Ajá. O al camionero. Depende como quieras, como te guste, vos te lo pedís. Sí, después sigue contando que en Australia hay un hotel en donde el personal es 90% robot. Ya. Dice que todavía no incluyen personal robótico que cumpla con el servicio de sexual, ¿no? Pero que no descartan en un futuro que esto suceda y que piensan que esto puede ser preferido por los clientes porque evitaría el contagio de enfermedades de transmisión sexual como el VIH. Loco. Eso dice la noticia. Es tremendo. Es como ante la posibilidad de contagiarte algo, cogete un robot. Qué loco que aparte corran por el miedo, ¿no? Me parece como súper poderoso y para nada casual eso. Creo que en algún sentido lo vienen probando con todas estas generaciones que se pajean con la camarita. Me da la sensación que hay algo de eso, ¿no? Que tiene que ver con... Sí. Y sobre todo poner el deseo sexual en términos de patología, de enfermedad, ¿no? Como siempre, claro, poner sí, el riesgo ante todo. Por eso, y aparte creo que esta sensación de lo inseguro que se instala, vos, hay líneas hot, por ejemplo, y todas estas cuestiones que siempre en el medio te viven diciendo, bueno, no hagas citas con desconocidos, te lo dice y te corta y sigue el otro que te dice, acá estoy ya con mi paroma, y todo el mundo trata de... Pero siempre hablas con una voz que nunca es esta cosa. Mi generación estuvo en la calle y mi generación se levantaba en la calle. Entonces yo extraño mucho esa sensación y veo que inclusive la generación de ustedes han podido, se pueden hasta enamorar, casar, y todo está fantástico porque codifican adentro de esta única posibilidad que les deja el sistema que el deseo no se achique, que el deseo pueda suceder. Creo que está bueno que puedan finalmente pelear desde ese lado. Pero el tema es que cuando finalmente pueden y logran poner el cuerpo más allá de, ¿no? De traspasan la pantallita y se encuentran y culean y se enamoran, se desean, se dejan, lo que sea, les gusta o no les gusta, pero sucede. Uh-huh. El problema es que cuando quede solamente el deseo instalado en la pantalla, me parece que quizás sea eso lo que se viene probando. Capaz que están haciendo ejercicios y no nos dimos cuenta. Es un poco eso lo que está probando. ¿Conoces una aplicación que se llama Tinder? No. Bueno, ¿qué pasó? Es una aplicación que vos te la podés bajar al celular, ¿no? ¿Y vos le tenés que poner como un filtro para conocer gente? Podés poner, quiero conocer hombres, quiero conocer mujeres o quiero conocer los dos. Esas son las dos opciones. Ajá. Que tenés. Y después podés poner el rango etario, entre 20 y 30, entre 25 y 80, lo que quieras. Y podés poner la distancia, en la que estás vos con tu teléfono. Ay, pero ese es el coso, yo lo tuve unos meses. Como el radar que te. Pero es más, estaba en las marchas, les quiero decir acá públicamente, la tribu, que estaba en las marchas contra a favor de la ley de los centros culturales. Sí. Y saqué ese aparatito y dije, a ver cuánta gente tengo que enganchar. Estaba casi el 75% de la marcha. Ahí adentro. Mira, mira qué bien. Les juro. Y los tenía alrededor y digo, sos vos, le decía y le mostraba los. Así que nada, como que nuestra izquierda parece que está súper instalada en ese modo de coger profiláctico. Sí. Pero ¿a vos te parece que están buenas como estas? Porque no también sé, para mí me encanta que en lugar de estar mirando los celulares nos estemos apoyando las marchas. Concretamente, nos estemos tocando, que seamos menos higiénicos, menos cuidadosos, menos pulcros, menos pidiendo permiso. Menos robot. Creo que nos vamos instalando en eso. Yo creo que el robot no está fuera. No es un aparato que te lo van a dar en un paquete, que lo recibís en tu casa, lo armás, le pones el chip y empieza a funcionar. El robot es una sensación que te van instalando, ¿entendés? Y que terminamos codificando en nuestros actos, en nuestros hechos, en nuestros vínculos. Ese es el robot más terrible y más peligroso. El robot es uno. Es lo obvio, peor. Quieren, es lo que quieren que terminemos siendo y es lo que hay que pelearse toda la vida, digamos. Me parece eso. Sigo insistiendo en estar acá, en tocarlos, no conocerlos. Digo, me invitaron y vengo. Yo creo que eso es ir peleando contra lo robótico. Bien. ¿Me entendés? Me parece que ahí en algo nos corremos y en algo nos salvamos. Bien, desde la trinchera cultural de La Gatera y también apoyando a las apoyadas públicas, vamos a escuchar un tema que me gusta mucho el título, Promuevo Barricadas. Una cumbia donde está la Pepi Dillon. Oh, me encanta. Vamos, sí. Que suene. ¿Suena? Esa, sácame del aire. En medio de la legislatura que nace en tu cerebro. En medio de la legislatura que nace en tu cerebro, esa que llena de leyes chata la bata de tu deseo. Esa que llena de leyes chata la bata de tu deseo. Yeah. feminicidas sueltos por el éter. Último bloque de La Gatera, que se vino gateando, se llenó de gatos. Estamos todas prendidos a fuego. Y además, en la terraza se está haciendo un maravilloso asado. Nos dijeron que marcha bien la cosa. Marcha bien la cosa. Estos son los testimonios que estamos teniendo, que del asado vamos a formar parte. Todos los miembros y miembros de La Gatera, todos los miembros de Matemos al Claro de Luna y todo el miembro de Limbo. Es un miembro. Miembro solo. Es un miembro solo, que es Cristian Estrella. ¿Vos sos? Él es miembro. Él es Pini, es el Pini. ¿De qué miembro? El DJ es el Pini. El miembro de la tribu. Estábamos hablando un poco fuera del aire sobre un poemario o... Sobre las funciones del poemario que viene ya por la sexta temporada, que se hace en la casita Brandon. Yo ando durante el mes por muchos lados. Basta que me pongan en Facebook Susy Jock, se van a ir enterando por dónde ando todo el tiempo porque no paro. Pero la función, digamos, donde toda, hablando del asado, toda la carne está en el asador, es en la casita Brandon, los primeros viernes de cada mes, ahí en Luis María Drago 236, que es mañana, casualmente, el primero de mayo, como todos los primeros viernes de cada mes, con toda, con la banda, haciendo los temas que están escuchando, haciendo muchos otros temas, las poesías. ¿Mañana es con banda? Yo toco con la banda, sí, obviamente, con mi cajita babalera y también con la banda. ¿Cómo es la banda? ¿Cuántos la son? La banda está Sole Penela en cuatro y coros, Caro Bonillo en guitarra. ¿En cuatro? La guitarra. Instrumento de cuerda. Okay. Eso, perdón, muy bien. Perdón, chicos, perdón. No, bueno, nadie nace sabiendo. Y Caro Bonillo, que toca la guitarra y el piano, y Horacio Vázquez en la percusión. Después, artistas invitados que bailan. Y toda la energía de la casita Brando, que está cumpliendo 10 años y que mañana empiezan los festejos este mes de los 10 años, claro, de la casita. Y ahí también podemos, los que vayan pueden encontrar tu disco, tus libros, ¿verdad? Porque yo, donde voy, están mis libritos y mis discos, porque soy mi propia autogestión. Así que ahí están los dos que tengo. Estamos hablando del poemario transpirado y de Relatos en Canecalón. Y del disco Buena Vida y Poca Vergüenza. Tenemos la cámara, acá lo tenemos al operador prendido. Está como fuego. Está como loco. Descubrió descubrió un botón y no puede parar. ¿Querés ponerlo? También tiene el rever. ¿Tenés el rever? Poneme el rever. Rever. Buena vida y poca vergüenza. ¡Ay, boludo! Poneme el rever y ya está. Ya quedé para toda la vida. Todo genial. Es rever en la vida. Feliz. Bueno, ¿Y hace cuánto que estás haciendo el poemario en Brandon? Es la sexta temporada. Ah. ¿Seis años es esto? Cinco años, porque temporadas se cuentan desde otro lado en el teatro. Es, digamos, 2010, empezamos la primera temporada y desde entonces seguimos a full con cada vez más gente. Tiene que venir tempranito, 21:30, porque se llena la casita. Uh-huh. Sí. Y es un gozo colectivo, en serio. Más allá de lo de que es un espectáculo que comando y que manejo yo y que tiene que ver conmigo, es un espacio en serio colectivo, porque solo es posible muchas de las bellezas que pasan por toda la gente que está, la que contiene, la casita. Mi familia, que es la gente que toca conmigo, y la gente que viene, que es la complicidad máxima, ¿no?, que tiene esto. Bueno, ha sido hermosa esta visita en La Gatera. La verdad es que para nosotros agradezco. Fue un honor. Muchas, por favor, muchas gracias. Quédate a comer. Voy a ver. Tengo un par de planes que, si salen, bueno, son buenísimos. ¿Podemos si no, llévate un chori. Y si no, me llevo un chori. Sí. Me voy en auto hasta casa. Te ponemos en una bolsita. Un tupper. Traje el tupper. Genial. Pero antes de irnos, vamos a escuchar un tema más. ¿Qué es el tema con que dijiste? Lagrimitas que cierra el disco, que está Diana Zacayán, una amiga traba que habla en el carrilche, que es el idioma de las trabas, que es largo de explicar, pero que se está perdiendo y que ella lo habla al comenzar, y la divina de Miss Bolivia, y en un arreglo de plugin. Perdón, me quedé con lo del carrilche, porque la palabra, el tema palabras nos gusta mucho, el sí. Tema lenguaje. Carrilche es digamos, como el lenguaje travesti. Que tenía que ver con una codificación propia para que la cana no te escuchara. Como argot. Claro, y que tiene que ver con, obviamente, que es el lunfardo travesti. Entonces hay un par de palabras que tira Diana, que es de las pocas que sabe, porque es una generación sobre todo. Libro, ya. Sí, en el Teje, que es el primer periódico travesti que se puede conseguir en la página del Rojas, los 6 números, hay todo un diccionario que se armó, que las más grandes, sobre todo, que es la que más codificaban el lenguaje, lo propusieron y está ahí resguardado, porque si no se va perdiendo a medida que ellas también se van yendo, así que claro. Y bueno, y es propio y es muy poderoso. Qué interesante. Empieza Diana ahí con el carrilche y ataca toda la banda de plugin. Y cerramos con la Miss Bolivia, que es poderoso lo que hacemos juntas. Bien, si querés leer a Susy Shock, en la actualidad ella es columnista de la revista Mu, así que podés leerla ahí. ¿Y dónde más? En Maten al Mensajero, una revista que es bimestral, que la podés conseguir. Podés meterte en el Facebook Maten al Mensajero y la pedís, que te la mandan. Y si no, la conseguís en los puestos de diario. Es una revista, un lujo de la literatura, que ha salido el año pasado y que me cuentan a mí escribiendo un folletín por entrega. Hermoso, muchas gracias, gracias por venir. Gracias, son hermosos. Y vamos a escuchar Lagrimitas, ¿verdad? Después no se vayan, que venimos, ¿eh? Nos queda un poquito más de Pini, un poquito más de Agenda, un poquito más del rock. Toda maquié, la civilgri, trucatuni la calorqui. Me duelen tu lagrimita. Me duele en tus lagrimitas, sus bombas nos duelen. Me duele en tus lagrimitas, sus bombas nos duelen. Me duele. ¿Qué pasó? con plugin. Diana saca Jan, flasheándolo, flasheándola así. Suena. Contentos. Y hambrientos también. Algo que no pasa siempre, la felicidad. Sí. Así que disfrutemos de este pequeño microorgasmo de felicidad. Y el momento, ha llegado el momento de agenda. Porque hoy empieza el fin de semana, no mañana, sí, como pero... todas las semanas horribles, completas que tenemos en vistas. Hoy quédate comiendo un asado con tus amigos, como vamos a hacer nosotros con nuestros amigos de Matemos al Claro de Luna y Limbo. Sí. Pero mañana vas a poder ir a ver a Vorterix a Las Taradas a las 9 de la noche. Mirá qué bien Las Taradas. Sí, sí. También toca julio y agosto mañana junto a Tommy Lebrero en Café Vinilo a la medianoche. Vamos, Gorriti, sí. Al 3700. Bien, vamos a ver a Dos Minutos. ¿Dónde? Al Uniclub, acá cerca, en el barrio de Almagro. Qué lindo Dos Minutos, cómo me gustás. Y también podés ir a ver a Los Mutantes del Paraná, que fueron invitados en este programa y que tocan mañana en el Centro Cultural Matienzo, en Pringles al 1200. Todos los caminos conducen al Matienzo. El sábado. Este sábado. Este sábado, Marian. Toca. Pará, te comiste. Se comió al locutor de Sábados Tropicales, boludo. Toca Tonolec presenta Cantos de mi Tierra sin Mal en la sala Siranush en Armenia 1353. Y también el sábado podés ir a ver a la pequeña orquesta de trovadores en la sala Caras y Caretas en Sarmiento al 2000. Esto es un chiste. Toca Violeta. No. Este fue tomado por tías que a la distancia se mandó una cosa que no corresponde. Algo que sí va a suceder en el día de sábado es que se lleva a cabo la Million Marihuana March, la Marcha Mundial de la Marihuana 2015 en Plaza de Mayo. A partir del mediodía están convocados todos y todas y todes a compartir sus flores, a fumar un ratito y sobre todo a exigir que se modifique la ley que penaliza el consumo y la tenencia de bajas cantidades. En realidad, a los usuarios, a los consumidores, que se habilite también la marihuana para consumo medicinal. Una marcha que cada año concentra más gente, se vuelve cada vez más política y también es muy festiva y yo me siento hermanada, así que bueno, esperamos verlos a todos. Está muy bien. Ahí. Está bien. Y si después de todo esto te quedaba energía para algo más, el domingo podés ir al cine. Sí. A ver, podés ir a ver la película que se llama Solaris de Andrei Tarkovsky a las 8 de la noche en El Malva. Bien, de esta manera termina La Gatera. Gracias a todos por habernos escuchado, a todos los participantes de este programa. Son un millón, nos escuchan también por Radio de Salón. Y no se vayan. Como bonaditos, todo divino, divino. Mamá, mona, pechuga, limón, melón, pomelo, sandía. Te quiero, te adoro, como la vaca altora. Queremos nosotros también a los chicos de Matemos al Claro de Luna. No te vayas, que ya llegan. Nos vamos a comer un chori, chau. ¡Mua! Chori punk. La Tribu.